Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 11 minutos. ¿Vio? Siempre esas casualidades que se dan, ¿no? 11 y 11, como las telecabinas acá de Los Hornillos. Hablábamos en el día de ayer, y lo prometido es deuda, sobre un desmonte de más de 500 hectáreas aquí en la zona de Cruz del Eje, mediante el desmonte químico, ¿no? Algo que se viene hablando mucho en esta... en este debate por la modificación de la ley de bosques, algo que está obviamente prohibido, algo que algunos quieren imponer, ¿no? Justamente ahí en esta zona cerquita de Cruz del Eje se realizó este desmonte, según relataron vecinos, con una máquina fumigadora terrestre. Si ves las fotos, es increíble, ¿no? Es increíble cómo se acabó con nada, con un montón de especies nativas que capaz están ahí que no se ven. Vamos a hablar telefónicamente, está ahí del otro lado del teléfono para charlar con nosotros Melissa Geisa, quien es bióloga, y bueno, nos va a contar un poquito más sobre este gravísimo desmonte ilegal. Melissa, ¿estás ahí? ¿Escuchás bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día a toda la audiencia de Tras la Sierra. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Melissa. Y bueno, la verdad que sí, nos llegó la información hace unos días. La estuvimos comentando un poco al aire. Y después también nos llegó la información de que supuestamente habían clausurado el lugar por esta infracción. Pero no, nos llamaba la atención una infracción, ya las 500 hectáreas no están más. ¿Cómo se llega a esto, digamos? ¿Cómo ustedes se enteraron? ¿Cómo se llega a poder tener que ahora estar discutiendo sobre un hecho que es, para mí, ¿no?, muy grave? Sí, es gravísimo. Nos llega información de parte de apicultores y vecinos de la zona. Sí. A 20 kilómetros de Cruz del Eje, en Alto de los Quebrachos, el campo está sobre la ruta y pegado al poblado. Entonces era fácil de ver y bueno, yo creo que es parte del trabajo que viene haciendo la coordinadora de bosques nativos y las marchas, las movilizaciones. La gente tiene un poco más de conciencia ambiental, ¿no?, de su entorno próximo. Está más atenta, digamos. Está más atenta y ya se anima a decir no a ciertas cosas que son irreversibles y que afectan de forma negativa la vida en general. Entonces, bueno, nos llega información de que había existido ahí en ese campo de los hermanos Valentín de Cruz del Eje, muy reconocidos en la zona, un campo muy grande de miles de hectáreas, pero que, bueno, según la Policía Ambiental, se constatan 545 hectáreas con desmonte químico. El desmonte químico está prohibido bajo cualquier aspecto, bajo la ley actual de bosques, que es la que todavía rige. Sí. Y es grave porque no se sabe todavía qué producto químico han usado, pero algunos productos químicos son 90% residual. Entonces quiere decir que el 10% entra a la planta, afecta, ¿no? Es como un defoliante, le saca las hojas, digamos, propende a que se seque, y el 90% queda en el aire, en el suelo y en el agua circundante. Sí. Eso es grave, Eso es como algo genérico de los químicos que se usan por lo general en los cultivos y en toda aplicación agronómica, digamos. Pero además la particularidad es que este campo tenía pastura exótica, digamos, ¿no? Y lo que se quemó es defolió y se ven las fotos afectado de forma casi como quemada, ¿no? Esa es la impresión a la vista. Es la planta nativa y la pastura se conservaba verde. Ajá. Entonces, lo que se está hablando acá es de eso, un desmonte del renoval del bosque nativo, ¿no? En este caso era aplicado con máquinas mosquito, digamos, que le llaman, porque se veían las huellas y era de 2 metros hacia abajo, todo quemado, digamos. El árbol grande que tenía más de 2 metros, se podía ver mitad marrón hacia abajo y mitad verde hacia arriba. O sea, una especie de desmonte selectivo, digamos. Es un desmonte, es una eliminación total de todo lo nativo que resurge. Ajá. Y esto, bajo la ley actual de bosques, cualquier intervención sobre un renoval, que en otro caso mecánico sería con un nuevo rolado, tiene que ser autorizado por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente. O sea, la discusión de muchos es que ahí no hay bosque porque es un facinal que está empezando a crecer, no es un bosque maduro de árboles grandes, pero bajo cualquier aspecto, la ley actual exige pedir autorización previa para un nuevo rolado. Y bueno, y de ninguna manera, y lo dice expreso en uno de los artículos, la ley se puede hacer un desmonte químico, está prohibido. Claro, eso te quería preguntar, si la infracción o este cese preventivo, ¿no? que le hacen es por el desmonte, porque está cerca del pueblo, porque aparte me decís que está muy pegado, ¿no? Está a la par del pueblo. Ajá. O sea, ahí comienza el pueblo del Alto de los Quebrachos. Si uno estuviera hablando, digamos, de hagamos de cuenta, ¿no? Que en algún momento se permite usar químicos sobre el monte nativo. Esto está regulado también por una ley que tenemos en Córdoba de agroquímicos y la misma ley dice que no está permitido tirar ni de aplicación terrestre ni aérea a las zonas circundantes a los poblados, que en todo caso, a 500 metros de cada poblado o comuna o centro urbano, se debe notificar a la comuna primero y explicitar la dosis y el producto químico que se va a utilizar, haciéndole responsable a la comuna también de los posibles efectos sobre la gente. Claro, porque así como está dado, es prácticamente que le estén tirando el veneno encima de las personas. Exactamente. Entonces, bueno, es grave desde todo punto de vista, ¿no? Infringe la ley actual de bosques, está usando productos químicos al lado de la comunidad. Y, bueno, esto es lo que se pretende con la nueva ley, el nuevo proyecto de ley que estaba impulsando, o que está, todavía vamos a decir está, impulsando el gobierno de la provincia de Córdoba. Hay sobrados ejemplos de la cantidad de movilizaciones, organizaciones y gente que está frenando el uso de agroquímicos en otros lugares. Por ejemplo, hace poco veía que hay una caravana a la vida por todo el país, que sale de Rosario, viene por Córdoba, Entre Ríos, diciendo no queremos vivir envenenados, no queremos ser fumigados, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de decir también con los bosques nativos, que es la región noroeste que nos queda en Córdoba, y que bajo ningún, digamos, no habría razones que podrían ver el desmonte químico con beneficios. Claro. Creo que ni siquiera el dueño particular del campo... ¿Hola? Sí, te escucho. el dueño particular del campo creo que tampoco tendría un beneficio, porque esto a largo plazo o a corto plazo, según los tipos de químicos que se usan, son beneficiosos, terminan siendo perjudiciales para, uno puede imaginar, hasta para la pastura verde que se conservaba, ¿no? Esto tiene un residuo de veneno, y si se supone que el pasto es para las vacas, ese residuo es bioacumulable en las vacas, y esas vacas terminan en la mesa de uno, y uno termina comiendo lo que se va acumulando. Entonces, de ningún punto de vista es un beneficio, al contrario, estamos hablando de daños irreversibles en el ambiente, en la salud humana, y bueno. Entonces, por suerte se frenó, la policía ambiental pudo actuar rápido, ¿no?, frente a las denuncias de los vecinos y los apicultores de la región, y lo que ahora habría que ver es cómo responde el Ejecutivo a semejante daño y, claro, y a esta acción, porque por ley se puede aplicar diferentes sanciones, ¿no? Una multa, un apercibimiento, se pueden secuestrar las máquinas, se puede hacer un cese de esto preventivo, y también hay pena de cárcel. Y también hay la ley exige que esos lugares sean remediados. Bueno, hasta ahora lo que se está aplicando desde el Ejecutivo en todo caso de desmonte en los últimos años son multas. Entonces, si uno se pone rígido, digamos, es como vender la posibilidad de hacer lo que se quiera en el bosque a quien más plata tenga, ¿no? Porque yo pago la multa, pero ya hice el desmonte químico. Entonces, quedo indultado, digamos, ya está, ya me solucioné mi pena, ¿no? Y en realidad lo que queremos y lo que estamos diciendo desde la defensa de los bosques nativos es que esos lugares tienen que remediarse. Si no fue autorizado el desmonte y ahí no se permite cambio de uso de suelo, tiene que permitirse el bosque y tiene que hacerse todo tipo de actividad para remediar lo que se dañó. Entonces eso no está pasando y lugares con desmontes no autorizados siguen siendo, o sea, están desmontados. Y creo que eso es una falla grande del Ejecutivo, ¿no? Porque está el particular que hace su falta, pero está después el Ejecutivo, que es el que tiene que exigir cómo pagar esas faltas, ¿no? Claro. Melissa, hola, te habla Martín. Te quería hacer una preguntita más, que es, en este caso en particular, ¿no? Es claro que vos decís que las sanciones también es lo importante también y lo que también limita un poco todo este desmonte. Pero en este caso, ¿sabés el motivo por el que el dueño del campo, digamos, tiró esos químicos? No, yo no sé con certeza, ¿no? Porque esto fue un procedimiento de policía ambiental y el conocimiento que tenemos es por la cercanía y por estar todo el tiempo empapados en el tema de defensa de bosque nativo. Es como que nos atraviesa la información de toda la región en defensa de los bosques. Entonces, creo que quien puede tener más información sería Policía Ambiental en este momento, ¿no? El jefe de Policía Ambiental o alguien de Policía Ambiental que pueda dar más detalles, pero sí te digo que el objetivo de un desmonte químico es eso, es eliminar todo lo que está resurgiendo. Y había especies de todo tipo, había plantas de diferentes familias botánicas, así que ese producto afecta por igual a todo lo que es nativo. Había desde mistol, algarrobo, jarilla, la araña de perro, o sea, arbustivas, árboles, herbáceas, todas nativas eran afectadas. Así que es algo que es genérico, pero que sin duda la pastura es resistente. Entonces, eso es todo, digamos, hay un sector grande, ¿no?, de la sociedad rural, de la mesa de enlace, del sector agronómico, que quiere eliminar el fachinal, que le llaman, que es el arbustal, el estrato intermedio de los bosques, porque molesta a las vacas, porque las lastima, porque entonces se quiere llevar el ecosistema, ¿no? Porque estamos hablando de un ecosistema que es complejo y cuando es completo es perfecto, todo está armónico. Se quiere llevar ese ecosistema a un ambiente de sabana prácticamente. Los árboles grandes de gran porte, dejarlos, y abajo producir alguna pastura megatérmica exótica resistente a las al clima que tenemos en el noroeste de Córdoba, a las altas sequías, a las pocas precipitaciones, altas temperaturas, y con eso permitir el engorde de vacas. Y obviamente siempre hay también detrás algún, según el caso, ¿no?, algún interés inmobiliario de las tierras. Claro. Yo creo que los objetivos son esos, ¿no? Y uno puede, quizás en un campo tan grande, uno puede hacer, ir probando. En 500 hectáreas, bueno, pruebo cómo funciona este producto, en otras, bueno, así. Una supongo especie de experimento, es que, digamos. Es lo que da la impresión por el patrón general de lo que estamos viendo, no solo por este campo. Y además, no es el primer y el único desmonte químico. Claro, estamos tratando de averiguar cuáles son los otros, que por estar en zonas muy, digamos, muy inhóspitas, de poblados menores, por lo general no se conocen, claro, tan pronto. No están tan a la vista. Exacto, no están a la vista, la policía no puede actuar rápido porque se entera muy tarde. Entonces, por ahí estamos tratando de eso, ver cuáles otros fueron de igual forma afectados, porque obviamente ellos están esperando a que salga este proyecto de ley para estas actividades. Para avanzar ahí con todo. Para, ¿no?, avanzar. Bueno, Melissa, te agradecemos un montonazo la comunicación. Bueno, ojalá que puedan estar ahí atentas y bueno, juntos, ¿no? Estando, viendo para que no suceda, no vuelva a suceder algún tipo de desmonte de este tipo ahí por la zona. Y más con la, eso, ¿no?, con la movilización general que hay en este momento en toda la provincia. Bueno, aprovechar justamente eso para estar todos más ahí, más unidos. Sí, muchas gracias por dar el espacio para difundir. Y lo que quisiera decirle a todos los escuchas en este momento es que cualquier acción pequeña de parte del pueblo, de parte de los que estamos en este, digamos, en la comunidad en general, aporta muchísimo, porque solo tenemos que animarnos a llamar a la Policía Ambiental, animarnos a acercar la información, animarnos a firmar los petitorios en contra de este proyecto de ley. Cada firma, cada llamado en este momento es sumamente importante, porque es la forma que tenemos y las herramientas que tenemos de decir no a todo este anteproyecto de desmonte, y sí a la vida, a una vida mejor para las futuras generaciones. Bueno, Melissa, te mandamos un abrazo enorme acá desde la radio y estamos ahí en contacto por cualquier situación, cualquier novedad que hubiera. Bueno, muchas gracias. Saludos. Chao. Córdoba. Contacto telefónico.